14 de mayo. Muy buenas tardes, Nati. Buenas tardes. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, acá andamos, acá andamos. ¿Recuperada? ¿Estás bien? Mejor, sí, ¿mejor? Sí, mejor. Sí, el otro día escuchando desde casa. Pero bueno, nada, ahí, sí. Ahí estábamos ahí con, ¿cómo es? El tema de subir, bajar. Subir, bajar el volumen, poneme tal temita. Claro, yo ya que estaba en casa podía pedir. Así es, sos parte de la cascotera, así que... Soy de los oyentes también. Exactamente, ¿eh? Bueno, estamos acá en este día, miércoles, para informarte hasta pasadita a las 6 de la tarde. En este día que estamos acá, es el informativo de la tarde, como quien dice, ¿no? Sí, el vespertino. Exactamente. Para los que están volviendo a su casa ahí, o bueno, todavía no salieron, pero está por salir, ya poniéndole un poquito más de onda a la semana, ¿no? Miércoles ya pinta mejor. Exactamente. Así. ¿Cómo está el clima ahí, como para ir adelantando algo? Y está lindo, por lo que vengo viendo así, de la callecita, que me saco el saco, me pongo el pongo, no claro. Sabemos muy bien cómo está la cosa, ¿no? Porque está medio la cosa, pero para hoy miércoles... tenemos una temperatura mínima de 15 grados, estimada, unos 22 la máxima. Uh-huh. Actualmente, ¿cuántos? ¿Unos 15, puede ser? Debería informarlo yo, ¿no? Que soy la que estoy al micrófono, pero estoy tratando de descifrar el Servicio Meteorológico Nacional. Tenemos para hoy... La mínima, ¿no? La mínima 15. La mínima 15, sí. Eso. Estaba todo fresco la mañana. Neblinas, área suburbana, nubosidad variable, vientos leves a moderados del sector norte. Y para la tarde-noche hay un cielo parcialmente anublado, tiempo desmejorando, vientos moderados a leves del sector norte. Y bueno, ya vamos a ir tirando el pronóstico extendido para los próximos días al transcurso del programa. Exactamente. Bueno, ¿qué te parece si vamos a vender la radio? No se dice así, pero siempre lo quise decir. No. No es que vamos a vender la radio. No, sino por vamos favor, a, nunca. A informar eso. Todos los medios para que vos te puedas comunicar con nosotros. Ahí está. A través de, primero, nuestro teléfono. El 4301-9917. Si no podés comunicarte a través del Twitter, en @chebarracas. Si no, haciéndolo a través de nuestro blog, que es chebarracas.blogspot.com. Exactamente. En donde vas a poder encontrar ahí las notitas, fragmentos de audios de distintos programas, fotos, uh-huh. Exactamente, y comentarios. Y si no, en el Facebook, ahí poniendo en el buscador, Che Barracas, en sus dos modalidades, para poner me gusta, no me gusta, también las mismas notitas, más uh-huh. O menos, vamos siempre subiendo cositas ahí de los programas que se van emitiendo. Y bueno, y si no, nos puedes escuchar acá. Desde la 21-24 de Barracas, a través de la 99.7. Exactamente. Bien, quiero mandar saludito. Ah, bien, bueno. Acá hacemos de todo. Está buenísimo. Saludos, ¿Alguien que nos está escuchando? Sí, mi hermana. Ay, qué linda, tu hermana. Desde el trébol. Es una genia. Sí, Gabriela, le mandamos Gabriela, saludos. Gabriela, vamos todavía. Grande, Gabi. Bueno, le vamos a dar el premio a la oyente número uno. ¿Por qué será? Porque es mi hermana, ¿no? Porque le gusta mucho, seguramente. Así es. Ahí, preguntale. Así, sí. ¿Dice que está diciendo que le gusta? Sí, todo ah, el tiempo. Ah, qué buena onda. Bueno, yo lo tengo acá a mi novio que me está ahí. Seguramente, está escuchando, mandamos saludos. No, se está escuchando porque está en cualquier lado, pero dice, bueno, mando un saludo que salga todo lindo. Así que bueno, bien. Tirando buena onda ahí la familia, sí, ¿no? Esperemos que de acá del barrio también me estén escuchando. Exactamente. Y péguense un llamadito, o péguense una vueltita. Una vueltita. Una vueltita, una pasta frola. Para acompañar, ¿no? Los mates. No, acá tarde, tenemos, ¿no? Acá tenemos el mate. ¿Entendés? Nosotros ponemos el mate. El vecino, el oyente, ponga claro, la claro, el vecino que venga un saludito, que venga a dar un saludito. Que venga a saludar, a charlar, a contarnos lo que quiera, acá en la radio. Sí, cosa que del barrio, ¿no? Exactamente. Estamos acá en Callasta, 3370. Eso. A pasito lo que es Luna. Bueno, eso, queremos decir que nos encantaría que nos vengan a visitar. Exactamente. Hemos dicho. Así que bueno, nada. Nuestro pronunciamiento. Exactamente. Bueno, vamos directamente a los títulos, ¿te parece, Nati? Vamos, los títulos de la ciudad, ¿no? Exactamente, títulos de la ciudad como para ir metiéndonos en las noticias. Bueno, justamente estamos charlando de la ciudad y más precisamente acá del barrio, otro incendio. Acá en la 21, causado por riego eléctrico, Sí, qué locura. Bueno, sí, bueno, esa es una de las primeras noticias que vamos a estar desarrollando. También algo que tiene que ver con familiares y vecinos de esta nena de 3 años que fue atropellada por un colectivo de la línea 12, en Barracla. Y bueno, el reclamo de justicia ante la empresa. Exactamente. Vamos a estar desarrollando esa noticia. Tiene que ver todo con lo que venimos charlando. Con esto, nada, con las... más que nada, realidades que se vienen sucediendo en el barrio. Y acá, como medio de comunicación, estamos transmitiendo y mostrando que la realidad no es la que muestran los grandes medios, sino la realidad es los que, de alguna manera, queremos intentar mostrar nosotros como medio alternativo. Sí, lo que pasa en la calle, ¿no? Exactamente. Que no nos la vendan cambiada. Por otro lado, tenemos intento de desalojo a manteros en Caballito, allanamiento y un operativo que fue frustrado. Uh-huh, vamos a estar desarrollando eso. Tenemos una notita que se hizo por la mañana. Muy bien, buenísimo. Y por último, docentes que reclamaron ayer por descuento por días de paro en la legislatura porteña. O sea, este descuento que les quieren hacer por los paros de principio de año, ¿no? Bien, estas son los títulos. Hacemos una pausita, nos acomodamos, tomamos unos ricos matecitos. Acompañado de algo que nos quieran traer. Exactamente. Sigue el mangueo. Bueno, ¿vamos? Vamos. Esta noche juego a la bomba loca, yo te enciendo tocando y bailando me brotas de amor. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca, yo te quiero resucitar, esta noche te quiero conmigo loca. Dejé mi sangre muy lejos de aquí y casi ya no me queda vigor. Acércate así, mi guitarra toca por vos. Con vos juego esta noche. Bamboleame el corazón que se está por enfriar. Acércate, haremos un cóctel de amor. Haremos un cóctel de amor. Haremos un cóctel los dos. Con tu vientre haremos un cóctel. Haremos un cóctel, mi amor. Haremos un cóctel los dos. Con tu vientre haremos un cóctel porque secreto de la inmortalidad, tu sonrisa, las puertas del cielo, tu danza desfachatada me hace sonrojar, triunfa sobre mí, quémame los miedos. En tu misa me hinco y me doblo, en tu misa me hinco y me doblo, en tu misa me hinco y me doblo, a tus pies yo me hinco y me doblo. Yo te enciendo tocando. misa me hinco y me doblo a tus pies, yo me hinco y me doblo. En tu misa me hinco y me doblo. En tu misa me hinco y me doblo. En tu misa me hinco y me doblo. A tus pies yo me hinco y me doblo. En la cascotera, vamos directamente, te parece, a desarrollar las noticias, los títulos que hemos tirado al principio del programa. ¿Te parece? Vamos, sí, los de la ciudad. Bueno, otro incendio en el barrio, acá en la 21, causado por riesgo eléctrico. Un cortocircuito provocó un incendio y dejó sin hogar a una familia que perdió casi todas sus pertenencias. La Junta Vecinal de la Villa denunció que se trata del quinto incendio que ocurre en un mes y el tercero provocado por riesgo eléctrico. Tema por el cual existe una causa demorada hace años en el juzgado de contencioso administrativo y tributario número 4. Donde, bueno, esta causa sobre estos incendios que vienen sucediendo acá en el barrio. Esta vez los propietarios, o sea, los que vivían, Gloria y Rubén, llegaron a su casa cuando el fuego que había destruido el comedor estaba siendo sofocado por los propios vecinos en la manzana 21. La pareja tiene 3 hijas de 12, 5 y 2 años que ahora duermen hacinadas en un cuarto prestado. Terrible, ¿no? Sí, es tremendo, es tremendo. Y además, como vos bien leías en la noticia, se trata del quinto incendio que ocurre en el mes. Así que la verdad es que es tremendo, digamos, ¿no? Estamos a mediados de mes, si mal no recuerdo. Con lo cual, 5 incendios por riesgo eléctrico, yo creo que algo debería hacer ahí el gobierno de la ciudad, ¿no es cierto? Más allá de lo que puedan hacer en conjunto los vecinos, por supuesto, organizados, ¿no? Pero, bueno, para que estas cosas no sigan sucediendo. Y por otro lado, bueno, también algún tipo de colaboración ahí con la familia, ¿no? Con estos 3 hijas que como decías están viviendo en un cuarto prestado ahora. Uh-huh. Y han perdido prácticamente todo lo que tenía en la vivienda, un destrozo total. Sí, terrible. Así que, bueno, desde acá también deseamos que se pueda ir recuperando ahí con la solidaridad de los vecinos y todo lo que podamos hacer desde acá, desde la Che Barracas. Sí, en principio justamente esto, ¿no? Mostrar que lo que venimos charlando hace de la semana pasada, esta con el tema de la carpa villera que está instalada en el centro, reclamo que venimos haciendo como vecino y vecina del barrio hacia el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la ley de urbanización que está aprobada, digo, o sea, un montón de cosas hay que hacer y todavía estas cosas siguen pasando en el barrio y el gobierno no hace nada al respecto, ¿no? Sí, exactamente, sí. Bueno, esto tiene que ver, bueno, la otra noticia tiene que ver con, justamente también con la precariedad y la falta de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, así es. Vamos a leer la noticia con la noticia que anunciamos en el primer bloque, que tiene que ver con esta nena de 3 años que fue atropellada. Familiares y vecinos de esta nena que fue atropellada por la línea del el colectivo de la línea, perdón, 12, acá en el barrio de Barracas, reclamaron justicia ante la empresa. Arrojaron piedras contra la terminal de la empresa y realizaron pintadas con la leyenda asesino y el nombre del chofer que causó la muerte de la nena en reclamo de justicia y exigen una respuesta de la compañía. La pequeña se llamaba Tiara, de 3 años, vivía en la calle junto con esta familia, ¿no? Bajo una cobertura de chapas y nylon que su familia había montado en la vereda. Eran Nazara y Quinquela Martín. Y bueno, ahí se encontraba junto a sus familiares cuando el conductor del interno de la línea 12, que estaba fuera de recorrido, vaya a saber por qué, pero bueno, perdió el control en ese momento y arrolló, digamos, la casita en donde se refugiaban de la lluvia. La única víctima, lamentablemente, fue la nena, quien quedó bajo las ruedas del vehículo. Y bueno, tras esta manifestación, este reclamo de justicia que hicieron los familiares y vecinos, la respuesta nuevamente de las fuerzas de seguridad, ¿no? Decenas de efectivos de prefectura que desalojaron a los manifestantes, pertrechados con escudos, cascos y chalecos antibalas, se hicieron como siempre presentes ahí en el lugar para desalojarlos. Un reclamo de justicia, por supuesto, totalmente lógico. Nadie ningún empleado o dirigente de la línea 12 ni siquiera tuvo la gentileza, la humanidad de comunicarse con la familia, aunque sea para dar las condolencias. Eso como una vez más invisibilización, ninguneando, ¿no? Si se hubiese tratado seguramente del fallecimiento de otra persona, de otra, en otra circunstancia, de otra clase social, seguramente hubiese pasado otra cosa, ¿no? Los noticieros lo levantaron, digamos, la noticia. Esto hay que decir la verdad. A ver, que estamos con unos problemitas técnicos ahí con el micrófono. No, digo, Luis. Decía sí. Que quizás la noticia hubiese sido más profunda y no. Digo, porque no se trató en los medios grandes como. ¿Por qué esa chiquita tiene que duerme en la calle, digamos? No se mostró en ningún momento la realidad que es. Sí, bueno, esta que segunda hay, lectura que estamos intentando hacer acá, claro, ¿no? Claro, que hay justamente una necesidad habitacional impresionante, muy importante dentro en la Ciudad de Buenos Aires, y que el gobierno no hace nada, digamos, para eso. Exactamente, sí. Familia estaba viviendo ahí y, según comentaban, digamos, hacía un tiempo, en este caso, sí. Bueno, se estaban refugiando en esa casilla, pero por la lluvia, pero bueno, es una realidad que viven montones de familias y que, bueno, como decíamos, son invisibles a los ojos de la sociedad. Tan es así que, digamos, con total impunidad, un colectivo se puede subir una vereda y atropellar, haciendo un destrozo de tal magnitud que mate una nena. Es increíble, ¿no? Sí. Y no solo eso, sino que, como decíamos recién, no se comunicaron ni siquiera para dar las condolencias. Por eso, digamos, también el reclamo de justicia y también el enojo por parte de los familiares y vecinos que obviamente fueron a realizar pintadas con leyenda de asesino porque hay mucha indignación. Bueno, sin embargo, la respuesta es más represión, más palo, ¿no? Escudos, chalecos, antibalas. Sí, sí. Eso sí. Para eso sí hay desalojo. Respuesta, ¿no? Para que no reclames, hay respuesta. Sí, pero en el medio mataron a una nena de 3 años y acá no pasó nada, ¿no? No, terrible. En las noticias, digamos, de medios que no vamos a mencionar, porque no se nos da la gana de, ni siquiera de mencionarlos, bueno, los titulares eran, barbarie, ¿viste? Arrojaron piedras, sí, arrojaron, sí. No, eso es... No, es terrible. Pero bueno, ¿y la justicia dónde pero está? Nosotros vamos a seguir informando estas cosas. Digo, para que no quede, digamos, para que la gente sepa, ¿no? Para que el vecino o la vecina, acá dentro del barrio, no se quede con una sola palabra que ve o escucha en un aparato donde, digamos, nada, no solo se ven ese tipo de noticias. O no muestran noticias, sino te generan otra realidad. Sí, donde supuestamente pasa la vida, ¿no? Claro. Esa caja boba. Exactamente. Bueno, desde acá estamos... Sin hablar. Para eso. Exactamente. Para intentar esta segunda lectura. Bueno, tenemos otra noticia, tiene que ver con el intento de desalojo a Manteros de Caballito. Esta, ¿no? Por un lado tenemos la realidad habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, por otro lado tenemos la realidad que es... la fuente laboral, ¿no? Uh-huh. O sea, los manteros son, gente que vende cosas en la calle, uh-huh. ¿No? Acá no, ni siquiera hay una regulación, no, ni siquiera nada. Digamos, está prohibido vender en la calle, ¿no? Y, Sí, es gente que se está intentando, conseguir una fuente laboral digna. Exactamente. ¿No? Bueno, el intento de desalojo se frustró. Con la ayuda de todos los trabajadores, ¿no? Se organizaron, que están organizados en vendedores libres, se llama. Un grupo de organizados trabajadores puesteros de Caballito denunció ayer un operativo en conjunto que fue llevado a cabo por la Policía Metropolitana y Espacios Públicos. E intentó decomisar a la mercadería sin orden judicial y con violencia por parte de los mismos efectivos, ¿no? Qué raro. Vamos a escuchar justamente una nota que le hizo Che Barracas a Omar Guaraz, que es delegado vendedores libres de Caballito. Y esto nos decía hoy por la mañana en esta nota. FM 99.7, Che Barracas. El lunes a las 7:30 de la mañana hubo un operativo de la Policía Metropolitana a donde nosotros guardamos la mercadería. Venían sin orden de allanamiento, fueron a sacarnos las cosas, los compañeros que ya más o menos 3 horas estaban organizados, resistieron ese robo y, retiraron toda la mercadería del lugar. Y después, durante el día, tuvimos aproximadamente más de 100 policías de la Metro más espacio público y no nos dejaban laburar. Hubo distintos roces, forcejeos, amenazas por parte de los funcionarios y aproximadamente a las 2 decidimos tomar una medida sobre la avenida Rivadavia. A la gente que fue retirando las bolsas, parte de ellos se fueron a los domicilios. Los siguieron, llegaron a las casas, los interceptaron al entrar al domicilio, los amenazaron, subieron incluso hasta los pisos donde los compañeros viven. Uh-huh. Y después, en todos los lugares, dejaron, entre comillas, consignas policiales para seguir con la intimidación. Claro. Y después en la calle, fue un vendaval de violencia por parte de la Metro con espacio público, distintas acciones contra los laburantes, actos de violencia, algunos golpes, tuvimos 2 compañeros heridos. Y en el día de ayer, ya un poco más organizado, ya con más laburantes de la organización y con otras organizaciones, esperamos saber de qué manera seguía esto y pese a este mega operativo, los compañeros pudieron desplegar sus mantas y trabajar. Uh-huh. En pocas horas vamos a llegar al lugar y vamos a ver de qué manera va a responder el gobierno de la ciudad ante un evento de tener muchos laburantes del espacio público que están bajo la organización Vendedores Libres y que están organizados. Y bueno, vamos a ver qué pasos a seguir va a tomar el gobierno de la ciudad. Si el gobierno de la ciudad genera violencia o nos impide trabajar, nosotros vamos a tomar todas las medidas necesarias de protesta. Hoy lo que nosotros vemos es un escenario que posiblemente esté muy movido. Ayer igual estuvo gente de la Defensoría del Pueblo tomando notas de las irregularidades del día lunes. ¿Cuál es el reclamo puntual que tienen ustedes? Nosotros como organización lo reclamamos es el siguiente, es la no persecución de la actividad. En estos momentos nosotros tenemos en la legislatura un proyecto de ley para regularizar la actividad, el derecho al trabajo que tienen todos los trabajadores del espacio público, el Estado lo respete. Hoy nos encontramos en un escenario en el que esta actividad, las leyes no van en consonancia con los cambios socioeconómicos de los tiempos y no tenemos ninguna normativa que prohíba esta actividad. Tenemos algunas normativas que de alguna manera regulan, que es el Código 83, que al contrario de lo que dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros somos legales. Ahora, lo que nosotros peleamos es por una regulación de una ley clara que no le dé ningún hueco legal al Estado de la ciudad para impedirnos ejercer nuestro derecho al trabajo. Claro. Y por otro lado, lo que nosotros denunciamos como organización es que existe desde el año 2011, cuando fue el primer operativo de desalojo ahí en la peatonal Florida, hasta el día de hoy, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encargó sistemáticamente de perseguir a la actividad. Un rol fundamental la cumple la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, la parte de la Fiscalía que está a cargo de un nefasto personaje que se llama Verónica Guagnino, con otro personaje nefasto que se llama Walter López, que estos fiscales se dedicaron en este tiempo, en vez de investigar y desarticular a las verdaderas mafias, donde el Estado también es parte, porque, a ver, las verdaderas mafias, si las quieren encontrar, investiguen a los talleres clandestinos, a los comerciantes de la CAME, que sacan volúmenes cuantiosos de mercadería y donde los manteros son explotados, y el rol del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no es, como dice mediáticamente en su relato, desarticular las mafias. Hoy las mafias gozan de buena salud. Lo que sí el Estado hace es para mostrar a la opinión pública falsas investigaciones a cargo de la fiscalía esta que te comenté, y tenemos que las mafias cada vez más se están potenciando y cada vez más compañeros son víctimas del armado de causas penales por parte de la fiscalía y compañeros procesados. Entonces, nosotros lo que queremos es una ley para que el derecho al trabajo de todos los trabajadores del espacio público se respete y, por otro lado, que el Estado cumpla con su rol de investigar y desarticular a las verdaderas mafias. Ahora, ¿en qué instancia está este proyecto de ley dentro de la legislatura? Mira, este proyecto de ley en la legislatura está en una etapa de subcomisión. Es decir, nosotros lo presentamos en la legislatura con el acompañamiento de varios legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y con el acompañamiento también de Juan Carlos Chile de la CTA y con distintos movimientos sociales que apoyan a nuestra organización. Eso fue en el mes de noviembre. Se presentó hace aproximadamente un mes y medio el proyecto de ley y hoy se está trabajando en subcomisiones. Lo que esperamos es que esta ley avance porque es una posibilidad para terminar con el abuso de poder del Estado de la Ciudad de Buenos Aires y con la desarticulación de las verdaderas mafias organizadas que a los trabajadores lo explota. Ahora, vamos a ver cuál es el ánimo de los legisladores, tanto del PRO como del Frente para la Victoria, que son los que en esta comisión tienen mayoría. Es decir, la cuestión es clara. Nosotros vamos a salir a trabajar con ley o sin ley, porque la responsabilidad que miles de trabajadores del espacio público ejerzan su derecho y con eso sobrevivan, el Estado la tiene que regular. Si por distintos intereses estos bloques mayoritarios siguen boicoteando leyes que solucionen el problema y bueno, y tomaremos las medidas políticas del caso. Uh-huh. ¿Y tienen prevista alguna medida en estos días o van a esperar, van a estar atentos a ver cuál es la respuesta del gobierno de la ciudad? Sí, nosotros ayer tuvimos una asamblea con todos los compañeros de Caballito, porque si bien en estos dos días el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se encontró en un contexto diferente a todos los operativos que ha hecho, porque encontró una organización consolidada, organizada, con respaldo político de muchos movimientos sociales y partidos uh-huh. políticos, obviamente la estrategia de la represión, si la quiere hacer visible, va a tener un costo político importante para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero más allá de eso, nosotros como trabajadores, sí, tenemos fe en alguna ley, vamos a utilizar las herramientas legales correspondientes. Bueno, y justamente nos contaba Omar, ¿no? Delegado de Vendedores, ¿no?, Libres de ahí de Caballito. Omar sí. Guaraz, fue clarísimo, ¿no? Sí, la verdad. Fue claro en todo en todo lo que decía, ¿no? Justamente, ¿cuál es la intención del gobierno de la ciudad y cuál es la intención del el mantero o el vendedor, ¿no? O el trabajador. Sí, que están intentando proteger su fuente de trabajo, uh-huh. Que es un trabajo digno, como lo decíamos al principio antes de dar la nota, y que por otro lado está reclamándole al gobierno de la ciudad, digamos que reglamente, si quiere, en tal caso, la actividad, pero que no siga protegiendo y fomentando los talleres clandestinos, uh-huh. como mencionaba acá en la nota, ¿no? A comerciantes de CAME o de FECOBA, que utilizan el espacio público para lucrar y generar negociados, ¿no? Son las verdaderas mafias que sí. explotan a los trabajadores, y no los manteros, digamos, que son los que van a perseguir, como los acontecimientos que sucedieron el lunes, ¿no? Que no solo, digamos, los desalojaron, sino que los corrieron, los siguieron hasta la casa, decomisaron la mercadería, o sea, mercadería que después se la quedan ellos, uh-huh. Está clarísimo, la denuncia. ¿No? Recordemos que no hace poco, o sea, la mujer de Macri estaba denunciada por tener talleres clandestinos. Varios talleres clandestinos. Exactamente, de ropa de marcas importantes de ropa, uh-huh. esa ropa que después les compran a los chiquitos, sí. Entre otras, ¿no? Así que, digamos, eso tiene que ver con... Dando el ejemplo, ¿no? Dando el ejemplo. Nuestros gobernantes, siempre dando tan lindos ejemplos. Es increíble, pero bueno, pasa, señoras y señores, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en Caballito. Exactamente. Bueno, vamos con más de noticias. Tiene que ver con docentes. Sí, que reclamaron ayer por descuento, por días de paro en la legislatura porteña. Docentes porteños, nucleados en UTE, se concentraron hoy frente a la legislatura para reclamar el no descuento por días de paro y acompañar el pedido del área curricular por la sanción de la ley que establece horas sin alumnos a cargo de en todos los módulos. Además, los docentes del área socioeducativa realizaron una radio abierta y presentaron un proyecto para efectivizar a 2.800 docentes. Bueno, recordemos, además de todos estos reclamos que estamos anunciando, que hicieron los docentes en la legislatura porteña, tiene que ver básicamente con el descuento por los días de paro, recordemos, a principios de este año. Reclamos también por un trabajo digno, como bien mencionamos en la nota anterior. En este caso tiene que ver con un salario digno, mejores condiciones de trabajo para los docentes, uh-huh. mejores condiciones de estudio para los estudiantes, toda una serie de reclamos que se dieron antes del inicio de clases, uh-huh. como se dan todos los principios de marzo, todos los años, antes de iniciar las clases, porque parece que es un debate que no se termina nunca. Y en vez de ponerse, digamos, los gobernantes a intentar dialogar o abrir las paritarias a fin de año, no sé, septiembre, se me ocurre, noviembre, uh-huh. digamos, siempre estamos en febrero y llegamos uh-huh. A febrero marzo, cuando hay que empezar las clases con los mismos problemas que no se resuelven, los digamos los reclamos de los docentes por su aumento salarial es totalmente digno, es totalmente justo, y siguen sin darle ningún tipo de respuesta. La respuesta fueron, bueno, te damos esto, te damos aquello, te lo damos en cuotas, ¿no? El aumento de este año fue así, después se terminó levantando, pero bueno, ahora quieren descontarle los días, no contentos con los manoseos y todos los maltratos que tuvieron que soportar en esas fechas, ¿no? Así que bueno, nada, viene ahí por este reclamo que hicieron ayer en la legislatura porteña, y bueno, vamos a seguir el tema de cerca, desde luego acá en La Cascotera, todo lo que podamos. Exactamente. Bueno, ¿te parece si vamos a hacer una pausita? Pero antes vamos a tirar los títulos de las noticias, sí, y los datos de la radio, ¿te parece? Sí. Si te querés comunicar con nosotros, puedes hacerlo al teléfono 4301-9917. Si lo querés hacer a través de Twitter, arroba chebarracas, es nuestra dirección. En Facebook, a través de chebarracas, ahí poniéndolo en el buscador, en sus dos modalidades, para poner me gusta, no me gusta, las notitas que vamos subiendo. Podés también comunicarte con nosotros a través de nuestro blog en chebarracas.blogspot.com. También vas a ver ahí notitas, audios, recortes de audio de distintos programas, fotitos y demás. Y si no, nos podés escuchar acá a través de la 99.7 desde la 21-24 de Barracas. Exactamente. Bueno, ¿te parece si vamos con los títulos? Los títulos de las nacionales. Dale. Sí. Nos vamos a Córdoba. Demuestran la existencia de plaguicidas en sangre en habitantes de Malvinas, Argentinas. Está esa localidad cordobesa de la que tanto venimos hablando. Bueno, parece que hay un nuevo informe de impacto ambiental. Y bueno, vamos a estar dando detalles de eso. Bueno, hoy por la mañana, trabajadores de la Gestamp marcharon al Ministerio de Trabajo en La Plata, así que vamos a estar contando un poquito lo que sucedió ahí hoy por la mañana. Así es, también nos vamos a ir a Misiones, como última noticia de las nacionales, por el paro de 24 horas en el Hospital de Posadas, que están realizando hoy miércoles, 14 de mayo. Hacemos la pausita, enseguida retornamos. Muy bien, vamos. Se despierta la ciudad. Bueno, acá volvemos al aire de La Cascotera por la 99.7 La Che Barracas, acá desde la 21-24 de Barracas. Exactamente. Estábamos escuchando un temita buenísimo acá, seguimos con buena música acá. Compartiendo la tarde acá, ¿sí?, en Che Barracas para todos ustedes y vecinos y vecinas, ¿no? Eso, exactamente. Acá del barrio y a todos los oyentes que nos están escuchando vía internet. Bueno, vamos a... Te cuento, ¿qué dice el tiempo para esta hora en la ciudad de Buenos Aires? Estamos en unos 15, 16 grados más o menos. Más o menos, ¿no? Decíamos cielo parcialmente nublado a nublado, tiempo desmejorando, vientos moderados a leves del sector norte, uh-huh, que no son tan malos los del norte. Y bueno, si querés, podemos contar un poco cómo va a seguir la semana con el pronóstico extendido. Mañana seguirá, digamos, las temperaturas serán parecidas, mínimas de 16, máximas de 21. Así también el viernes empieza a bajar un poquito la temperatura, las mínimas de 13, máxima de 19. Y así también el sábado, con mínimas de 11 y máximas de 18. Pero, ¿qué pasa con las precipitaciones? Mañana jueves, particularmente, digamos, sería el día más complicado y después empezaría a levantar. Mañana jueves, nubosidad variable, probabilidad de lluvias y lloviznas por la mañana, vientos leves del sector norte rotando al sector oeste y por la tarde-noche, nubosidad variable, tiempo todavía inestable durante la tarde, vientos leves del sector oeste cambiando a moderados del sector sur, así que los vientos están como locos, vienen del norte, vienen del oeste, del sur. Y ya el viernes empezaría a despejarse un poquito, aunque sigue por la mañana la nubosidad variable, estos vientos del sector sur y rotando al norte ahora. y por la tarde-noche también seguiremos con una situación parecida, el cielo parcialmente nublado, aunque no pronostican lluvia. Y ya para el sábado, como para ir tirando así, ir ya proyectándonos hacia el fin de semana, seguimos también con el cielo algo nublado, pero sin probabilidades de lluvias o lloviznas. Los vientos también van a seguir cambiando, en este caso al sur. Y por la tarde-noche vamos a tener también el cielo parcialmente nublado, pero como decíamos, sin posibilidades de lloviznas o probabilidades, perdón, de lloviznas o lluvias, que es lo bueno, así que se asome un poquito el sol. Así que bueno, nada, ese es el pronóstico extendido desde acá, desde La Casco, para los días que vienen de la semana, como para ir perfilando el fin de... Perfecto. Bueno, ¿te parece si desarrollamos las noticias nacionales? Sí, empezamos, si te parece, con Córdoba. Dale. Con esta noticia que anunciábamos antes de irnos al tema, demuestra la existencia de plaguicidas en sangre en habitantes de Malvinas Argentinas. El anuncio lo hizo la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida junto a FUNAM y a la Cátedra de Psicología Evolutiva de la Facultad de Psicología, en donde dieron a conocer el resultado de análisis de sangre que le habían encargado al Centro de Asesoramiento Toxicológico Analítico y a la Cátedra de Toxicología y Química Legal, ambos de la Universidad Nacional de Buenos Aires, ante la negativa de la Municipalidad de Malvinas Argentinas y del Gobierno de Córdoba para hacerlos. Digamos, sabemos que hubieron muchas idas y venidas en relación específicamente a la planta de semillas de la multinacional Monsanto, que está instalada ahí en Malvinas. Ya es una noticia que venimos anunciando y de la que venimos hablando desde hace mucho tiempo. La resistencia también del pueblo de Malvinas Argentinas en contra de la instalación definitiva de la planta. La planta, digamos, está parcialmente montado, por lo pronto se había instalado, hasta que, bueno, los vecinos de localidades aledañas y de la propia Malvinas, ahí encabezados por muchas organizaciones, una de ellas muy fuerte, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, que era la que mencionábamos, y algunos referentes como Sofía Gatica, por ejemplo, de Madres Ituzaingó Anexo, que es otro barrio de ahí de las cercanías, digamos, que fue muy, muy afectado también por una planta de Malvinas en esa otra localidad. Que bueno, fueron, se plantaron, armaron un acampe, se pusieron en el piso de la ruta, digamos, directamente así, impidiendo el paso de los camiones, de los tractores, de lo que viniera, para impedir, digamos, que la multinacional terminara de instalarse definitivamente, y de alguna manera lo lograron. Porque, bueno, si bien la planta sigue ahí en el lugar, digamos, no está en actividad. Claro. Se empezaron a retirar los camiones y, de momento, digamos, por parte de el gobierno, digamos, quedó en un veremos. Por eso decíamos que hubieron muchas idas y venidas en relación siempre a lo que tiene que ver con los resultados de los análisis, exactamente, de los perjuicios que provocan los agroquímicos. En este caso, los resultados demostraron que 7 de las 10 muestras analizadas, en las 7 hay residuos de agrotóxicos muy persistentes. Menciona, bueno, los nombres de los agrotóxicos, que son algunos conocidos, pero complicados: aldrin, dieldrin, DDT, que es un poco más conocido, beta, HCH. Del total de muestras, 4 pertenecían a niños y 6 a adultos. Cabe aclarar que en ese estudio solo se buscaron 12 plaguicidas. Se usó un método, digamos, con un límite de detección de sustancias por mililitro de sangre determinado, pero bueno, el hecho es que en la actualidad todos esos plaguicidas que mencionábamos están prohibidos y ya no se utilizan, pero persisten en el ambiente y las personas. Por eso, bueno, digamos, se sigue manifestando en contra, porque, digamos, por más de que Monsanto siga intentando decir que no es tóxico, está más que comprobado y están prohibidos. Y bueno, y se detectaron en estos análisis de sangre que se hicieron. Malvinas Argentinas, como decíamos, es una localidad que se encuentra a 14 kilómetros del este de la ciudad de Córdoba. Y bueno, es este sitio, ¿no?, donde Monsanto pretende construir esta planta, que sería la mayor acondicionadora mundial de semillas transgénicas de maíz. Es un proyecto monstruoso. En algún momento se dijo que era el segundo, algunos dicen que es el mayor proyecto. Está actualmente detenido, como decíamos, por una decisión judicial y la fuerte resistencia social de estos vecinos organizados. Pero bueno, con estos nuevos análisis no solo se suma un motivo más para impedir que esta empresa Monsanto utilice miles de litros de agrotóxicos, se instale en este lugar donde la población ya se encuentra contaminada, sino también se lleva nuevamente a la mesa de discusión las políticas ambientalistas. Yo quiero, para el vecino y la vecina entienda más o menos, digamos, cuál es el trabajo que se hizo en Córdoba, ¿no?, con estos con estas personas para que detectaran este pesticida, que lo mismo se hizo acá en el barrio con una cantidad de más o menos unos 500 chicos, que se le hizo un análisis y dio positivo de hierro en la sangre. Claro, sí. ¿No? Recordemos. Bueno, es algo parecido. Se hizo un estudio, bueno, se encontró este plaguicida, ¿no?, dentro de la sangre de estas personas que viven en la comunidad de Malvinas Argentina. Sí, o sea que no hay manera de seguir negando lo innegable, ¿no? La realidad. Por más que Monsanto diga y recontradiga de que son inocuas las sustancias que ellos usan, está recontra, recomprobado. Monsanto fue expulsado de montones de ciudades europeas, países enteros. Contaminó toda la Amazonía ecuatoriana, más o menos. Digamos, tenemos como montones de casos y casos que podríamos hacer una lista gigantesca, pero bueno, acá en Argentina le han abierto las puertas y el pueblo acá se está levantando para decir no, claro, sí, a nosotros claro. no y vamos a seguir acá, por lo menos desde los medios alternativos, tratando de construir conciencia de lo que se trata, ¿no? De lo que no queremos, de que nos contaminen a nosotros y a nuestro pueblo, a nuestra tierra. Exactamente. Así es. Vamos con otra noticia, tiene que ver con Buenos Aires. Hoy por la mañana, trabajadores de Gestamp marcharon al Ministerio de Trabajo en la ciudad de La Plata. Esta fábrica autopartista de la localidad de Escobar marcharon hasta el Ministerio de Trabajo, que se encuentra en La Plata, para exigir que reincorpore a más de 60 trabajadores despedidos. Los manifestantes reclaman que el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, quien en su discurso asegura que su gestión defiende la fuente de trabajo para los bonaerenses, debe intervenir para que la patronal extranjera de Gestamp deje de aplicar despidos por inconvenientes en la producción. Bravos. Así es. Esto sí. Queda en Escobar, localidad al norte de la provincia de Buenos Aires. Hay muchas fábricas autopartistas ahí. Más adelante, llegando a Campana, está la multinacional Toyota. Uh-huh. Y es una zona bastante industrial. Sí, está Volkswagen también. ¿No es cierto? Sí, son unas Así cuantas. Que no, es una... Vos fíjate, ¿no? Cómo la patronal alude esto de despido en inconveniente con la producción, o sea... Sí, al más mínimo inconveniente, digamos, claro, que ellos tienen la producción, lo que hacen es recorte, ¿y el recorte a dónde? Hacia los despidos, así, de una, 60 trabajadores a la calle, ¿no? Uh-huh. En vez de, digamos, ver, de encontrar alguna otra salida o ver desde qué otro lugar se pueden hacer recortes, ¿no? Directamente dejar 60 trabajadores en la calle, lo que implica 60 familias también en situación de marginalidad, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, así que ahí digamos, desde lo que mencionaban los trabajadores en esta marcha que hicieron, sí, la responsabilidad que le cabe a nuestro querido gobernador Scioli, candidato a presidente para el 2015. Claramente querido es una formalidad, ¿no? sí, es una forma de ponerle onda, ¿no? Sí. Sí, bueno, sí, estoy siendo irónica, perdón. No. Tranquila. Porque por esto mismo, ¿no? Candidato a presidente del 2015, desde acá le decimos qué está haciendo, ¿no? Con la precarización del trabajo. Uh-huh. ¿Qué está haciendo con los trabajadores que están en situaciones, digamos, de marginalidad, situaciones de precarización, empleados que inclusive muchas veces son contratados por el mismo gobierno nacional, por el mismo gobierno provincial o por el mismo gobierno de la ciudad? Bueno, ya que va a ser presidente del 2015, no sé, bueno, desde acá podemos a lo mejor... tirarle algunas líneas, ¿no? Digo, sí, si va a ser nuestro futuro presidente o no, o por lo menos intenta hacerlo. bueno, ¿qué va a hacer, no? Uh-huh. Ahí viene ahí por la marcha entonces al Ministerio de Trabajo en La Plata, y bueno, vamos a seguir de cerca esta noticia, ¿qué pasa con estos 60 compañeros despedidos? Si te parece, vamos a la siguiente noticia, que tiene que ver con el paro de 24 horas en el Hospital Posadas de Misiones. La Asociación de Profesionales del Hospital Posadas, Centro de Salud dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, uh-huh, enrolado gremialmente en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia, realizó un paro de 24 horas hoy, miércoles 14 de mayo, en reclamo por un 35% de aumento salarial en un pago, también en reclamo por una suma fija de 3.500 pesos desde enero del 2014 hasta concretar el aumento que surja de la paritaria. También exigieron pases a planta permanente de todo el personal precarizado, que ya suma el 70% de los profesionales. Por eso hablábamos justamente de la precarización y decíamos esto, ¿no? Estamos hablando en este caso de un 70% de los trabajadores del hospital, y estamos hablando de médicos, estamos hablando de la salud. Uh-huh. Bueno, también exigían modificaciones a la carrera, capacitación a los profesionales de acuerdo a lo que estipula la carrera profesional, entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. Además, bueno, rechazan el aumento del 28%, que en dos tramos, desde junio, que les habían, digamos, otorgado, por considerarlo monto insuficiente y porque no se está creando un espacio donde discutir cuestiones extrasalariales. O sea, fue el 28% y ahí cerramos. Ellos lo que están diciendo, queremos un 35%, queremos pases a planta permanente como mínimo y bien, poder discutir otras cuestiones que no tienen que ver solamente con lo salarial, que tienen que ver con mejorar la calidad de la salud, con mejorar la calidad, digamos, también de trabajo que realizan, que tiene que ver con los reclamos que hacen siempre, que tiene que ver con insumos, con las instalaciones hospitalarias y por supuesto, bueno, una mejora de calidad de salud que se traduce en mejor calidad de tratamiento para los pacientes, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, nada, bien ahí por este paro de 24 horas, por estos reclamos, y esperemos que bueno, desde ahí, desde escuche, Posadas, ¿no? Exactamente, ojo, que haya algún tipo de respuesta en principio a estos reclamos que anunciábamos. Exactamente. Bien, ¿qué te parece si vamos a hacer una pausa? Pero antes vamos a tirar las noticias que vamos a desarrollar posterior a la pausa, que son las regionales, ¿te parece? Dale, sí. Perú. Vamos a estar hablando de la huelga de médicos y trabajadores de la salud también. Ahí también. En consonancia con lo que leíamos recién. Por otro lado, desde Bolivia, jubilados rompen diálogo con el gobierno. Bueno, sí, bien ahí. Vamos uh-huh. a estar hablando de ese tema. Y también, como tercera y última noticia de las regionales en nuestra selección de la cascotera de hoy, vamos a estar hablando de los presos políticos mapuches que continúan en huelga de hambre y se cumplen 37 días ahí en Chile, en la cárcel de Angol. Bien ahí, vamos a hacer una pausita. Enseguida volvemos en la cascotera. Muy bien, vamos. Thank you. exactamente 18 horas 11 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos acá en vivo para todo el mundo. Eso es, desde la Cascotera Vespertina. Exactamente, desde Che Barracas en todas sus modalidades. Tenemos tanto el dial FM 99.7, que salimos para el barrio, y a través del blog en www.chebarracas.blogspot.com. Y en otras cositas más. Exactamente. Bueno, ¿te parece si vamos directamente a las desglosar las noticias regionales? Exactamente, como veníamos anunciando en el bloque anterior, nos vamos a Perú, en donde se realizó una huelga de médicos y trabajadores de la salud, en consonancia con lo que veníamos leyendo, ¿no?, del paro de 24 horas en el Hospital Posadas, con tantas otras ciudades de acá y de toda Latinoamérica que está en la misma situación. Bueno, esta huelga de médicos y trabajadores de la salud fue realizada desde ayer, martes 13 de mayo, en donde miles de médicos y trabajadores del Ministerio de Salud y del Seguro Social deciden iniciar una huelga nacional indefinida que, bueno, afecta a millones de peruanos que se benefician con la atención de una u otra entidad pública. Desde la Federación Médica Peruana, el presidente, Jesús Bonilla, informó que unos 30.000 médicos y personal asistencial se sumarán a la huelga en protesta por las condiciones laborales y salariales de los médicos. Agregó que ya agotaron todas las instancias para llegar a un acuerdo con la ministra del sector, que en Perú es Midoride Avich, es un nombre rarísimo, pero bueno, es Midoride Avich, respecto al pago de las bonificaciones prometidas. O sea, se agotaron todas las instancias y no llegan a ningún acuerdo. Por otra parte, en conferencia de prensa, la ministra del sector había anunciado que los médicos que acaten la huelga indefinida desde hoy y no cumplan con su labor, sufrirán un descuento en sus remuneraciones por no trabajar. Así que bueno, tenemos por un lado acá al presidente de la Federación de Médicos de Perú, que cuenta, digamos, cuáles son las situaciones del sector y por qué llegaron a esta huelga, y la respuesta, como siempre, por parte del oficialismo, que no solo no escucha los reclamos, sino que va por más, ¿no? Los que se acaten a la huelga tendrán descuento. Lo mismo que mencionábamos, ¿no?, acá con los docentes que están haciendo reclamos. Suena parecido, ¿no? Sí, no solo pasa acá, sino pasa regionalmente también, ¿no? Me suena, sí, así es. Muy bien. Así que bueno, esperemos algún tipo de respuesta por parte de esta funcionaria y de que, bueno, pueda llegar a algún tipo de mediación y esta huelga por tiempo indefinido se pueda... digamos, como siempre decimos, son casos digamos de extremos, medidas extremas, quiero decir, a las que tienen que llegar los trabajadores para hacer oír sus reclamos. Claro. Obviamente imagino que los no están contentos con tener que realizar una medida tan extrema y dejar sin el servicio a todo el país, porque estamos hablando de la salud pública de todo el país, pero bueno, es lo que les queda, es lo que hay. Bueno, muy bien, bajamos hacia Bolivia. A poco de realizarse las elecciones, este año se realizan elecciones nacionales, igual no tiene nada que ver, pero igual, digo, como para ir pensando, digamos, un poco la situación que está viviendo en este momento Bolivia, por un lado próspera, por otro lado, digamos, ahí, vamos y vamos, ¿no? O sea... Jubilados rompen diálogo con el gobierno. La dirigencia de la Confederación de Rentistas y Jubilados de Bolivia rompió el diálogo con el gobierno el pasado lunes y anunció movilizaciones a partir de los siguientes días en demanda del incremento de sus pensiones hasta en un 10%. La decisión fue asumida luego de que el ministro de Economía, Luis Arce, rechazó la solicitud de la Confederación del sector, cuyos dirigentes abandonaron molestos la reunión que se prolongó por más de 3 horas. Las negociaciones que se iniciaron el martes pasado estaban en un cuarto intermedio hasta el lunes próximo, o sea, perdón, pero el diálogo no prosperó y ahora los jubilados anuncian medidas de presión. Por otro lado, el secretario ejecutivo del sector de jubilados, Ireneo Rivera, informó que varias delegaciones de personas jubiladas llegaron a la sede de gobierno de otras regiones del país para iniciar movilizaciones hasta lograr que el gobierno atienda sus demandas, que es el incremento salarial de un 10%. Así que bueno, esta es la situación que se está viviendo los jubilados en Bolivia. Allá hay un, digamos, yo a mí me sorprende y me genera toda una opinión, digamos, favorable que tenga, que la gente, digamos, se movilice de una manera tan masiva y se moviliza, digamos, ¿no? A pie, y digo, o sea, por ahí hay gente que, bueno, no está escuchando, quizás es de allá, digo, y conoce, ¿no? Cómo moviliza la gente allá. Yo creo que es admirable, digamos, ¿no? Sí. Cuando la gente va a reclamar algo y vienen de cualquier lado y van hasta la sede gubernamental, llegan hasta ahí tras día de caminata, tras día de, ¿no? Así que bueno, espero que se solucione este, bueno, nada, que más que nada que no se rompa el diálogo, ¿no? O sea, más que nada que se sienten a dialogar y que puedan llegar a un buen acuerdo entre los jubilados. Sí, así es, sí. Así esperamos desde acá, desde la Casco, Che Barracas, y que bueno, que se pueda llegar a algún punto intermedio, ¿no es cierto? Para este incremento de un 10% que están pidiendo los jubilados bolivianos. Bueno, si te parece, vamos a la última noticia que tiene que ver con Chile, la última noticia de las regionales, y tiene que ver con los presos políticos mapuches que continúan su huelga de hambre. Hoy, miércoles 14, se cumplen 37 días, decíamos, cuando anunciábamos la noticia, ¿no? 37 días desde que los presos políticos mapuches de la cárcel de Angol, en Chile, tomaron la medida. Emitieron un comunicado en el que convocaban a movilizarse y a luchar por la revisión de las condenas realizadas mediante el uso de testigos secretos. Convocaron a participar activamente en todas las movilizaciones organizadas para hoy miércoles en su territorio y en distintas ciudades. El llamado fue especialmente para las comunidades en resistencia que llevan adelante las acciones que sean más eficaces para sensibilizar su situación. Los jóvenes comuneros que llevan adelante esta medida extrema, ¿no? de huelga de hambre son Luis Marileo, Cristian Levinao y Leonardo Quijón. Recurren, como decíamos, a esta vía extrema para obtener la revisión de sus juicios, los juicios en los que fueron condenados utilizando la ley antiterrorista, de la que tanto hablamos siempre acá en el programa. También exigen su traslado al Centro de Educación y Trabajo de esa ciudad, ¿no? En Angol, y también el indulto humanitario para el cuarto recluso, que es José Mariano Giancatori, quien padece una enfermedad terminal, ¿no? Obviamente un preso político con 37 días de huelga de hambre y una enfermedad terminal, claramente es una situación roza la locura, ¿no? El estado de salud de los ayunantes además se vuelve cada día más crítico, esto es lo que dijeron desde el comunicado, lo que profundiza la angustia de los familiares y de las comunidades a las que pertenecen. Dado que, bueno, los ayunantes son jóvenes que desde niños ya han vivido la discriminación y el abuso por ser simplemente mapuches, ¿no? Provienen de comunidades de la comuna de Ercilla, en donde viven las peores niveles de pobreza, no cuentan con el espacio mínimo de subsistencia económica. Digamos, debido a lo que les pasa a casi todas las comunidades originarias, no solamente de Chile, ¿no? Despojadas de sus territorios ancestrales, territorios que les pertenecen y les pertenecieron a sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ancestrales, ¿no? De toda la vida, despojados de sus territorios y obviamente sin su sustento, porque territorios que como sabemos, nuestros pueblos originarios han sabido y siguen sabiendo trabajar. Al quitarles la posibilidad, también les están quitando la posibilidad de autoabastecerse, de alimentarse. Así que, bueno, esa es la razón que los llevó a involucrarse en este proceso de reivindicación territorial a lo que el Estado, bueno, respondió con esto, esta criminalización a través de la judicialización de sus casos. Exactamente. Y siguen, bueno, ¿no?, los pueblos originarios reclamando, y el mundo no los escucha, ¿no? El mundo... ¿Qué mundo, que no? Que gobierna, ¿no? ¿Qué mundo? Sí, sí, no, porque el pueblo reconoce su lucha, reconoce su historia, reconoce... Pero los que gobiernan, los que, digamos, tienen, digamos, el derecho de... la obligación, ¿no? Por ahí, de no permitir que otros usurpen su territorio. O sea, los gobiernos que tienen la obligación de no permitir eso, no lo hacen, digamos. Sí, o sea, porque muchas veces están inclusive involucrados en esos, ¿no?, negociados. Y, digamos, generan que... De esas tierras. Que, digamos, que salgan a manifestarse, digamos, como todo, ¿no? Como esta ley que hoy en día está implementada, ¿no?, en la República Argentina. También, sí. Esta ley antiterrorista, ¿no?, que le llaman, ¿no? O sea, sí, que exactamente. Vos, si salís, digamos, a protestar, a reclamar tus derechos, estás como, digamos... Sos un criminal. Claro, sos un criminal, pero digo como... Es para así, que diga, digamos, así de por claro. Ahí, textual, digamos, como dice la ley. Digamos, te consideran como desacato o que estás como haciendo disturbio en la vía pública, ¿no? Digamos, sos una persona que genera disturbio en la vía pública, ¿no? Eso básicamente sería como esta ley, ¿no? Así, puntual, digamos, porque, digamos, si la gente, si estos gobernantes nos escucharían, quizás salir a la calle no sería tanto. Pero al parecer, o sea, no nos escuchan, no nos dan bola. No, no hay, digamos, directamente no hay posibilidad de diálogo en la gran mayoría de los casos. Las situaciones, digamos, de no solo de discriminación, sino directamente de, ¿cómo se podría decir?, de negación hacia nuestros pueblos originarios, en no solo en nuestro país, como decíamos, en Chile, en toda Latinoamérica, llega a tal extremo, digamos, que suceden estas cosas. Los no solo son ninguneos, sino que los persiguen, los insultan con total impunidad, como sucede en la gran mayoría de las comunidades que hoy día están intentando subsistir, casos como lo que venimos trayendo acá al programa en Formosa, en Chaco, y no solo eso, sino que, bueno, los tratan como criminales cuando intentan salir a reclamar por territorios que, como dijimos, son ancestrales, territorios que les pertenecieron a sus familiares durante décadas y décadas, y territorios que no están en venta, que no son propiedad de nadie, digamos, un río o una montaña, como dicen ellos. No, es increíble que alguien se pueda intentar adjudicar la propiedad de territorios ancestrales que fueron así durante millares de años, y de pronto aparece un título de propiedad mágicamente que permite que, bueno, todos estos atropellos, ¿no?, los desalojos, que tengan que ir corriéndose o reubicándose en los lugares que los gobiernos de turno deciden, como eso, como si fueran una lacra, ¿no?, uh-huh, directamente, con todas las consecuencias que esto conlleva, digamos, lo que decíamos antes, al sacarles las tierras y utilizarlas además para cualquier tipo de negocio, ya sea desmonte, portala de árboles, lo que se ocurra, ¿no? O sea, no solo modifican el ecosistema, digamos, trayendo, por ejemplo, inundaciones en caso de desmontes, ¿no? Vienen, instalan una planta nuclear, como está pasando, ¿no? Sí. En el norte, o vienen y te instalan un monocultivo que te destruye también el ecosistema, como ha pasado y está pasando también acá, ¿no? Por ejemplo, Santiago del Estero, no sé, provincias. Doy ejemplos así como de los que sabemos que modifican el ecosistema directamente. Se está modificando, digamos, lugares que tienen clima, ponele, seco, ahora resulta que son lluviosos, bueno, nada, un montón de consecuencias, digamos, ambientales. Y, por otro lado, ¿qué pasa con estas familias que fueron desplazadas, que ya no pueden hacer, digamos, trabajar la tierra, y que, bueno, obviamente quedan por fuera de todo tipo, no, o sea, de un sistema que del cual ni siquiera quieren participar, igual están afuera de todo, tienen que más o menos estar suplicando por un plan social, suplicando uh-huh. porque les llegue el agua, suplicando por trabajo, cuando, digamos, no debería ser así, de ninguna manera. Así que desde acá denunciamos y, por supuesto, alentamos a esta medida, a estos compañeros que están realizando esta medida de fuerza para que, bueno, ojalá se termine, se pueda llegar a algún tipo de mediación, puedan revisar los casos, puedan revisar el estado de salud de los ayudantes, y, bueno, para tranquilidad, ¿no?, de familiares y las comunidades a las que pertenecen. Exactamente. ¿Te parece? Hacemos una pequeña pausita y volvemos con un poco de noticia de deporte y el clima, tiempo para uh-huh. el resto de la semana, ¿te parece? Sí, así nos despedimos. Vamos haciendo el cierre de esta cascotera vespertina. Exactamente. Vamos. Vamos. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Llamo por la reconexión del medidor. Bien, último bloque. Ya estamos pasadito las 18:30 minutos, 32 minutos. Yo creo que ya es nuestro horario oficial de 5 a 6 y media porque no podemos evitar. Exactamente. Nos enfrascamos, ahí nos apasionamos. Claro, nos apasionamos con nuestra. Con esta. Nada, forma de decir las cosas. Decir las cosas que tenemos la posibilidad en este medio, ¿no? Eso. Así que bueno. Aguante la Che Barraca. Exactamente. Bueno, un poquito de deporte, se tiró la lista nomás, las tintas de preseleccionados. Así parece. Para el Mundial, hay varias sorpresas y varios nombres que no gustan tanto, pero bueno. Bueno, como siempre. Como siempre. Igual siempre van a hablar, dice el dicho. Y sí. Bueno, nada, los arqueros, Sergio Romero, Mariano Andújar, Agustín Orión, son los arqueros que van a estar, defendiendo los tres palos. Defensores, tenemos a Gil Garay, Federico Fernández, Pablo Zabaleta, Marcos Rojo, Sebastián María Basanta, José María Basanta, Hugo Campainaro, Nicolás Otamendi, Martín de Michelis, Gabriel Mercado y Lisandro López. Son los defensores. Tenemos, y volante, tenemos a Fernando Gago, que no sé qué hace ahí. Pero bueno, Lucas Viglia, Javier Mascherano, Ever Banega, Ángel Di María. Ángel Di María está lesionado, no sé, espero que pueda recuperarse para. Sí, hay unas cuantas lesiones por ahí, ¿no? Que estoy recordando. Sí, Maximiliano Rodríguez, Ricardo Álvarez, Agustín Fernández, Enzo Pérez, José Sosa y Fabián Rinaudo. Otra sorpresa, Fabián Rinaudo. Y los delanteros, conocidos por todos, Sergio Agüero, Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Ezequiel Lavezzi, Rodrigo Palacio y Francisco Di Santo. Franco Di Santo, otra sorpresa. Y no está. Nuestro queridísimo Carlitos. Sí, así parece, ¿no? Qué lástima. De todas formas, esta, digamos, es la primer lista, ¿no? Sí. Hay tiempo para modificarla hasta. Había ahí unos plazos, ¿no? Sí, en realidad, de estos 30 van a salir los 22, los 23 que van al Mundial. Digamos. Por eso. De estos. Entrar no pueden entrar. Si ya al no parecer entraron. No tengo bien en claro. Pero sí, esos son los como que de acá, alguno va. Bola. Claro. Pero eso tiene que ser 23 jugadores. Y una vez que se determine la lista, digamos, claro, ya no se puede tocar. No se puede salvo tocar. Una lesión, claro, obvio, ¿no? Pero. Bueno. Así que bueno. Bien ahí. Por otro lado, se viene el final del torneo inicial del fútbol argentino. El domingo definen River, Quilmes y. Estudiante también que está ahí peleando el torneo frente a San Lorenzo. No, esto, perdón, lo jugó el. ¿Cómo es? El pasado. El pasado domingo contra San Lorenzo, que le ganó 3-0, a lo cual se puso a 2 de River. Y en la última fecha tenemos. El final del torneo, ¿no? Con estos partidos. Está terminando, ¿no es cierto? Así es. Y se perfila. Se perfila. ¿No? Acá, ¿qué nos puede decir nuestro compañero? Y yo creo que somos campeón. Qué raro. No esperaba esa respuesta. ¿No? Sí. Bueno. Entonces estamos acá con Se viene el estallido, nuestro tema así para cerrar el programa de los lunes y los miércoles acá a la Cascotera por la 99.7, acá en la Che Barracas. Y bueno, estamos cerrando con este miércoles, estamos cerrando nuestra semana cascotera. Exactamente. Y nos tendremos que despedir hasta el próximo lunes, donde vendremos así recargado con todas las noticias. Bueno, para acompañarte ahí en el cierre de tu día de laburo o ahí en el cierre de tu día no sé, de laburo en tu casa, o volviendo a tu casa, ahí con los mates, ¿no? En este nuevo horario. Exactamente. Con todas las noticias de la ciudad, las regionales, las nacionales, y bueno, acá con nada, nuestra presencia. Exactamente. Bueno, tiramos el tiempo, ¿cómo va a estar para el resto de la semana? ¿Te parece? Y decíamos en el bloque anterior que los días van a estar así más o menos templaditos y con esta nubosidad variable en líneas generales, ¿no? Uh-huh. El pronóstico extendido de hoy miércoles hasta el sábado, con la diferencia de que van a haber unos cambios ahí de vientos locos del norte, del oeste, del sur, ¿no? De todo lado, que van a ir moviendo un poquito la cosa y van a ir haciendo que las temperaturas bajen. Uh-huh. Si hoy teníamos una mínima de 15, una máxima de 22, y se anuncian para mañana, sí, algunas lluvias, ¿no? Una probabilidad de lluvias y llovinas. Y para la tarde-noche el tiempo va a seguir inestable. Esta lluvia va a hacer que bajen un poquito las temperaturas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el viernes una mínima de 13, una máxima de 19. Y el sábado van a bajar un poquito más, 11 la mínima, 18 la máxima. Pero bueno, lo bueno es que el jueves sería el último día así de lluvias y lloviznas, aunque va a seguir la nubosidad. Bueno, ahí Febo asoma, parece, un poquito. Sí. Así que bueno, nada, eso es, digamos, cómo se perfila el clima para el fin de semana, ¿no? Que siempre estamos ahí esperando ahí para ver cómo hacemos. El único problema es la humedad, que está en un 80%, y la temperatura actual 20 grados 4. Muy bien, hemos llegado al final. Así que nos volvemos a escuchar el día lunes, ¿te parece? Así es. Bueno. Un placer. Igualmente. Nati. Bueno, y buen saludo fin de a ahí. Los oyentes también. Eso, sí. Buen fin de para todos. Buen fin de. Y nos estamos despidiendo. Gente, un placer. Nos escuchamos. Sigan sintonizando y escuchando la buena música acá en Che Barracas. Abrazo. Tiene el estallido de mi guitarra, te estuvo viendo también. Si tenés alguna duda, ven y agarra la que está dura. Si esto no es una dictadura, ¿qué es? Thank you.